12 y 7 minutos, continuamos en la mañana de este miércoles. Ya saben, en este horario, si nos siguen habitualmente, que ponemos el foco de atención en el ámbito médico, sanitario y todo ello, gracias a nuestra escuela de salud, en la que, antes de meternos ya de lleno, le recordamos que tienen la posibilidad de dejarnos, como en todos nuestros programas, se trata de que participen con nosotros, que colaboren, y para ello, pues preguntas que quieren realizar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, solo tienen que contactar vía WhatsApp, teléfono móvil, en este caso por WhatsApp, como decimos, correo electrónico, redes sociales, o bien por la telefonía habitual. Y nosotros que iremos con esas preguntas en la parte final de nuestro programa. Para comenzar, iremos con pues el apartado de noticias. Hoy la hipertensión duplica su mortalidad en España en 10 años. Iremos con ese titular. El tema principal hoy, el asma. Hablábamos la pasada semana de las alergias respiratorias. Bueno, pues hoy en concreto nos fijaremos en el asma. Y dentro de las preguntas, por ejemplo, ¿qué hacer ante una lipotimia? Además de las preguntas que ya decimos o sugerencias que nuestros oyentes nos vayan haciendo a lo largo del programa. Así que todo ello durante los próximos minutos y, como siempre, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya damos la bienvenida. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ya casi buenas tardes, ha pasado un poquito de las 12 y, como siempre, es un placer estar con todos los oyentes de Radio Ubrique y con todos los amigos aquí profesionales de Radio Ubrique. Enseguida nos vamos a quedar con el apartado de saludo, que siempre es un anticipo a después los contenidos. Pero simplemente, aunque sea de pasada, recordar o apuntar que en el día de hoy, por cierto, hay una carta al director que ha sido publicada en torno al ámbito sanitario en nuestra comunidad autónoma en el Diario de Cádiz y que es obra del doctor Antonio Rodríguez Carrión, ya decimos precisamente la jornada de hoy, como decimos, ¿no, Antonio? Sí, es un toque de atención a las autoridades sanitarias a nivel andaluz. En este caso nombro a doña Susana Díaz porque es la presidenta de Andalucía. Ella no puede dominar todos los temas, ni mucho menos, ni puede estar pendiente de todo, pero sí es responsable, igual que Esperanza Aguirre lo fue en su día, de a quién nombra y invigilando, y cómo actúan los que obran. En este caso no es caso de corrupción, sino simplemente las quejas que tienen muchísimos ciudadanos, yo también, respecto a algunos temas de la asistencia sanitaria. No respecto al funcionamiento de los profesionales, celadores, médicos, enfermeros, que es extraordinaria, que, en fin, hombre, todos somos humanos, todos pueden tener sus propios fallos, su carácter, pero en general, en mi opinión y en la de muchos profesionales y personas que no son profesionales de la sanidad, gracias a la ímproba labor que de estos profesionales sanitarios, la sanidad andaluza tiene un gran prestigio. Pero esta joyita de la corona, por supuesto, no se debe a la gestión de muchos gestores, que es pésima, y lo sufren tanto los usuarios como los trabajadores, y no es cuestión de crisis económica ni de dinero, es de gestión, de organización. Porque no se pregunta a los profesionales, porque no se le pregunta a los ciudadanos, y tampoco se le pregunta qué posibles soluciones habría, sino que desde la mesa de un despacho, en Sevilla o donde sea, pues lo arreglan todo, y después se apuntan ellos los puntos del trabajo que hacen otros profesionales sanitarios. En fin, esta es la carta en el Diario de Cádiz, sale hoy, es simplemente un toque de atención para que se pongan las pilas, tanto los que tienen como obligación gestionar bien, como la oposición. La oposición, los partidos políticos que tienen que fiscalizar la labor de los que mandan y también los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, que representan al pueblo y tienen que luchar por el bienestar del pueblo. Ellos no tienen la varita mágica para arreglar la sanidad directamente, pero sí para exigir que se cumplan los objetivos y que no sean todo palabrería y buenas palabras, sino que sean hechos. Y las asociaciones de vecinos, en fin, los colectivos sociales, todos tienen la obligación y el deber de luchar por tus representados, uno a nivel de vecinos, otro a nivel de colectivos, y en eso va la carta. Así que no es nada del otro mundo, lo hacemos todo, pero es mi granito de arena para ver si se puede arreglar algo. Todo ello ya decimos, hoy en la página 4, dentro de las páginas de opinión, en cartas al director, podemos ver esta carta titulada Talón de Aquiles. Talón de Aquiles de Susana Díaz. Por ahí la oposición le puede dar mucho daño junto con la educación, otro talón de Aquiles de Susana Díaz, que ya digo, no es que ella sea responsable directa, pero sí nombrando y en vigilando. Esa es su labor. Pues queríamos hacer referencia, además precisamente en el día de hoy, la publicación de esta carta al director en el Diario de Cádiz. Y ahora sí, nos quedamos con los contenidos previstos, enseguida con lo que son las noticias sanitarias, pero dentro del apartado de saludos, Antonio, ¿hoy qué referencia hacemos? Bueno, dentro de unos 35 o 40 minutos estaré con la doctora doña Isabel Gordo, que es la fisioterapeuta que he asignado Ubrique junto al doctor Julio, que viene del hospital de Ronda, y claro, como todavía estoy liado con mi dedito, pues hoy me toca la consulta con la doctora Isabel, y la verdad, pues un saludo y enhorabuena tanto a ella como a doctor Julio, y por supuesto a la gente de la guarda que hay en rehabilitación, que se llama Macarena, porque la labor que están haciendo es encomiable. Muchas veces yo también me extrañaba de que, por ejemplo, una cita para rehabilitación tardara meses. Tardan meses para una cita ordinaria en rehabilitación. Y es que la verdad, están faltos de personal, el material muchas veces que tiene fallos, no pueden citar más gente porque el material no funciona. En fin, por ejemplo, Macarena no tiene auxiliar, ella tiene que ser de limpiadora casi en algunas ocasiones, claro, porque la limpiadora va a ciertos momentos del día nada más, tiene que hacer de administrativa, tiene que encender las paras, tiene que dar los masajes, en fin, todo lo que diga es poco, está gran labor que están haciendo, y enhorabuena tanto, ya digo, a Isabel, a Julio, a Macarena, por la labor que están haciendo por Ubrique, y que ellos no son responsables de las demoras, así que eso tenemos que saberlo, así que en fin, ellos hacen lo que pueden y mucho más. Pues eso en el apartado de saludo, y no sé si hay alguno más, Antonio. Sí, allí solamente un saludo, hoy la he conocido, la vi el otro día, pero Mercedes, una señora, no voy a decir el apellido porque no lo he dicho, se podía decirlo, encantadora, optimista, irradia alegría por todos lados, nos hartamos de reír con ella, y también a Pepi con su artritis reumatoide y a su madre Isabel, que en fin, la madre Isabel no va allí, hasta con bronquitis, pero Isabel sí, es la paciente mía, y espero que se recupere pronto. Pues ya decimos, eso dentro de nuestro apartado de saludos con el que arrancamos cada escuela de salud, y también con nuestra sección, ya saben, dedicados al ámbito mediático, las noticias, los titulares destacados dentro de lo que es la rama sanitaria en las últimas fechas, y un titular muy llamativo, Antonio, que apunta que la hipertensión duplica su mortalidad en España en 10 años. Parece que, por ejemplo, han bajado los fallecimientos por infartos o por ictus, sin embargo, en los últimos 10 años, sin embargo, la hipertensión que está causando más muertes en nuestro país en esta última década, ¿no? Sí. Parece algo raro, ¿no? Porque después de los avances que hay en medicina, uno de ellos, los avances que hay en corazón, en la tensión, en fin, en nuevos medicamentos para la tensión arterial, pues que haya más defunciones, que se mueran más gente por este motivo. Entonces, el motivo de esto está en que efectivamente hay mejores fármacos, pero también lo que ocurre es que las personas viven más tiempo, y entonces pues da lugar a que también pues haya más defunciones, porque claro, también hay otros órganos que están afectados, no solamente lo que supone en sí muchas veces el corazón, que es lo que atribuimos más a la tensión. Cuando la tensión sube, la tensión no es más que la presión que hay dentro de los vasos sanguíneos de la sangre, igual que una tubería de agua de las casas, el agua ejerce una presión, y cuando hay mucha presión el agua sale con mucha fuerza por el grifo, cuando hay poca presión de agua sale un chorrito nada más, pues en la sangre pasa igual. En la sangre hay veces que hay mucha presión, dice, ¿y esa presión por qué? Pues simplemente muchas veces porque los vasos sanguíneos se contraen y se hacen más estrechitos, y cuando un tubo está más estrecho, la presión aumenta. Esta presión aumentada de los vasos sanguíneos hace que el corazón, que es el motor, que es el que impulsa la sangre, tenga que trabajar más, porque es que hay más resistencia, está tan estrecha la tubería que el corazón tiene que trabajar más, y al trabajar más necesita más oxígeno, más alimento, y a veces no le llega tanto. El corazón está preparado para una cierta cantidad de esfuerzo, pero si continuamente las tuberías están estrechas, ese motor tiene que trabajar más, y llega un momento que el corazón tiene infartos, anginas de pecho, arritmias, es decir, no se contrae adecuadamente, y produce fallos y hasta insuficiencia cardíaca. Es decir, que a lo mejor no hay infarto, a lo mejor no hay angina de pecho, es decir, ese dolor fuerte, no hay arritmias, pero el corazón se cansa. Ese motor no puede ya luchar contra esas tuberías tan estrechas, y una de las principales causas de muerte es precisamente el fallo de corazón debido al cansancio por la tensión alta. Entonces, en estos estudios que hemos visto, que en fin, que ha salido ahora, porque ayer fue el día, se celebraba uno de los días que hay destinado a nivel europeo sobre las enfermedades cardíacas, pues se nos hace ver que, ojo, que la tensión, que es una cosa que muchas veces no se le da demasiada importancia. Y dice, bueno, sí, tengo la tensión alta, tengo azúcar, tengo esto. Parece que queda como es indoloro, parece, o queda ahí un poco abstracto y... Exactamente, es que es silenciosa, la tensión no da dolor de cabeza, como dicen, no. Cuando te da un fuerte dolor de cabeza por la tensión, es que se ha reventado, entre comillas, se ha estallado un vaso sanguíneo, ha habido una hemorragia cerebral. Entonces, si una persona que es hipertensa tiene un dolor muy fuerte de cabeza, ojo, que posiblemente se está estallando o va a estallar, es posible que estalle un vaso sanguíneo cerebral, tengas un ictus y puede provocar la muerte o una gran alteración en nuestro organismo. Puede ser parálisis de un brazo y una pierna, trastorno en el habla, trastorno en la vista, en fin, puede ser algo muy serio. Así que simplemente hemos traído este tema porque lo consideramos muy importante a la hora de conocer que la tensión hay que vigilarla, hay que tomar los medicamentos que nos dicen los médicos y no tratar la tensión como una cosa más que está ahí, que en fin, y no olvidar las pastillas. Es fundamental no olvidar nuestro tratamiento y sobre todo la sal, ¿eh? Sobre todo la sal, le hemos dicho varias veces que es una de las mejores medidas que podemos tomar para evitar la tensión alta o para evitar que empeore. No poner salero en la mesa. Esta es una medida que en muchas afecciones, patologías, muchas enfermedades, tiene que ser un conjunto, ¿no?, de medidas las que vayan dando, teniendo su efecto, ¿no? Aquí esto es muy directo, ¿no? Desde luego esto tiene una incidencia muy importante, el salero, o sea que menos sal en las comidas y desde luego fuera el salero de la mesa, ¿no? Efectivamente. Es decir, la sal en las comidas, la mínima, para darle un poquito de sabor, para que no sea insípida, sí, para darle, potenciar un poquito el sabor, lo mínimo, para que podamos disfrutar de la comida, pero cuanto menos mejor. Y por supuesto, no poner el salero en la mesa. En todo caso, utilizar sal sin sodio, que hemos comentado alguna vez, que la venden en los supermercados, esa no lleva sodio, entonces se puede tomar sal sin sodio y utilizar eso. Y dices, que está un poquito amarga. Bueno, yo la tomo, es la que usamos en mi casa, y no hay ningún problema, está acostumbrado a todo. Igual que al principio salió la cerveza sin alcohol, y que parecía rara, pero hoy día la cerveza sin alcohol sabe casi igual que la otra, no se nota apenas la diferencia. Y pues igual, la sal sin sodio en la mesa y en las comidas, a la hora de prepararla, podemos usar sal común, pero la mínima cantidad suficiente para que la comida esté, que esté sabrosita, ¿no?, que no sea algo insípido. Hablando de la hipertensión, que causó más de 12.000 muertes en 2015, se apunta en esta información, y ya que estamos con los medios de comunicación, hace un par de días se informaba, se hacía un seguimiento, ¿no?, de lo que ha supuesto el copago de los medicamentos en nuestro país. Se hablaba de los tipos de medicamentos en los que más ha incidido, con un descenso de la venta de medicamentos, porque muchas personas, porque no tienen capacidad económica, bueno, pues tienen que renunciar incluso a determinados medicamentos de todos los que toman, sobre todo personas mayores, a los que no llega su pensión, y están reduciendo peligrosamente medicamentos, y lo estaban haciendo, se indicaba, sobre todo, entre otros, eran medicamentos relacionados con la hipertensión. Aquí hay que decir, este es un tema que iba a traer hoy como noticia, pero claro, el problema es que el tiempo que tenemos en la radio es limitado, no podemos traer todas las noticias que salen en la prensa, siempre escojo alguna, y esta pregunta que, bueno, esta sugerencia que nos hace Juan Carlos para hablar de este tema es muy importante, en el sentido de que hay medicamentos para la tensión y son relativamente caros. Aunque dice, bueno, pero el pensionista paga solamente una pequeña parte, pero sí, te va sumando y una pequeña parte. Y otras personas no son pensionistas, tienen que pagar 40%. Y hay, aparte hay muchas personas que tienen muchísimos medicamentos, entonces va sumando ese medicamento a otro. Entonces, lo que sé que tener presente es que si alguna vez hay que disminuir algún tipo de medicamento porque económicamente es caro y no podemos, consultarlo con el médico. Y entonces, a lo mejor, puede ser que los medicamentos que dice usted, que es que este medicamento es muy caro y la verdad yo no puedo sufragarlo porque estoy en el paro, o en fin, tengo que pagar hipoteca y lo que yo gano es muy poco. Entonces el médico, hay medicamentos baratos, ¿eh?, y muy eficaces. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de tomar una pastilla, tiene que tomar dos, una de una y otra de otra, más barata. O tomarlo dos veces al día en vez de una. En fin, no tiene la comodidad de tomar una pastilla al día y entonces tiene que tomar o dos medicamentos o más dosis, ¿no? Pero que hoy día la tensión, la diabetes y los medicamentos hacen para el corazón, de insuficiencia cardíaca o de arritmia, son prioritarios y a mí podemos dejarnos de algún otro medicamento y tomarlo más barato, pero los de la tensión no se pueden dejar. Lo mismo que no se pueden dejar los de la diabetes o los de algunas cosas para el corazón, ¿no? Medicamentos para las arritmias y demás, o para la circulación, como puede ser, por ejemplo, el Sintrón o parecido. Está al margen de la reflexión de que debe ser inconcebible, ¿no?, que en nuestro país tenga que haber personas que renuncien a medicamentos porque no puedan sufragarlos. Esto, desde luego, es lo último, debe ser la prioridad absoluta. Ciertos medicamentos, en mi opinión, como son los de la tensión, los del corazón, diabetes, deberían ser gratuitos. Ya hemos pagado o estamos pagando muchos impuestos y hemos pagado, nos han sacado de nuestras nóminas cuando estamos en activo mucho dinero, y entonces lo que hay que hacer es una buena gestión. Es decir, procurar que aquello que es vital, que es fundamental, o lo mínimo para algo asequible, y por supuesto, y si no a todo el mundo, dependiendo de la renta, es decir, de lo que gane cada uno, ciertos medicamentos a esas personas que tienen una pensión muy baja o que no, siendo pensionistas, el sueldo muy bajo o están en el paro, por supuesto, esas personas gratuito totalmente los medicamentos básicos y fundamentales. Y además no hay problema porque eso está controlado con los ordenadores. El médico de cabecera, no es como antes que no había ordenadores y era muy difícil controlar lo que se lleva cada uno. Y había mejor personas que tenían en su casa un cajón lleno de medicamentos sin usar, repetidos. Pero hoy día se sabe perfectamente, y entonces esos medicamentos para determinadas rentas, por supuesto, deberían estar exentos o pagar lo mínimo mínimo para que nadie pueda verse sin medicamentos esenciales. Son temas que, como decimos, se abordaban además recientemente también a través de los medios de comunicación. Después de esta parte, ¿no?, relacionada con noticias sanitarias, nos quedamos con el tema central que anunciamos en el arranque la pasada semana, protagonismo para las alergias respiratorias. Bueno, pues algo que tiene mucho que ver, pero que, como nos va a explicar Antonio, no es lo mismo. Hoy nos centramos en el asma, ¿verdad? Sí, no vamos a repetir lo de la alergia respiratoria, porque, en fin, no daríamos tiempo. Quien tenga interés puede entrar en Radio Ubrique, en las noticias Radio Ubrique, y buscarlo de la semana pasada, el miércoles, y ahí viene la alergia respiratoria. Solamente recordar que una de las consecuencias de la alergia respiratoria, es decir, de estos problemas que tienen algunas personas, de responder exageradamente a ciertas sustancias, pueden ser pólenes, pueden ser ácaros, pueden ser contaminación atmosférica, una de las consecuencias es que podía dar lugar a un cuadro de asma. Personas predispuestas, ya sea por herencia o por otra constitución, pues son predispuestas a reaccionar de forma exageradamente a este estímulo a nivel bronquial. Y entonces eso se llama asma. De tal manera que el asma es una enfermedad de la vía respiratoria que se caracteriza porque la piel, ¿no?, entre comillas, la mucosa, que se llama, cuando la piel está en las partes húmedas, como son la boca y demás, se llama mucosa, porque tiene moco. Entonces, la mucosa que hay por dentro de los bronquios, esa piel que hay por dentro de los bronquios, se inflama en estas personas asmáticas, porque por constitución, es decir, que por herencia, por lo que sea, hay un trastorno ahí que cualquier persona, ante un polen, por lo menos reacciona mal. O si hay mucha contaminación, pues un poquillo de todo, una cosilla así. Pero estas personas no. Los asmáticos, que ya veremos, son muy frecuentes, y sobre todo los niños, se inflama la mucosa. Entonces, como un tubo, los bronquios son tubos por donde pasa el aire, al inflamarse, pues estrecha ese tubo. Y entonces el aire le cuesta trabajo entrar. Pero es más, esa irritación hace que el bronquio se contraiga, se cierra más. Entonces el tubo, entre la inflamación y en que se contraen los músculos, el tubo se queda estrechísimo y entra muy poco el aire. Pero es que, es más, a la hora de expulsarlo, cuando el aire entra, pero después hay que echarlo para que entre aire nuevo, pues le cuesta mucho trabajo echarlo, de estrecho que está el tubo. Todavía mucho más trabajo, porque es pasivo. Entonces esta persona lo pasa muy mal. Bueno, pasa muy mal. Hay que ver que hay asma leve, es decir, que tiene simplemente un poquillo de tos o un poquito de apretadero en el pecho. Después está el asma moderado, que ya hay que tomar algún spray o alguna pastilla para poder respirar bien, aunque hace su vida más o menos normal. Y después está el asma grave, que es que la persona, como no sea con medicamento, no puede hacer su vida normal, se ahoga con nada. Y después está una cosa que ya es muy grave, que es el estatus asmático, que se llama, que si no se pone tratamiento rápido, se muere asfixiada. Porque el aire que entra es tan poco que se muere asfixiada. Es decir, son los cuatro estadios, el leve, que es una tosecilla, el grave o moderado, el moderado, que hay que tomar algún tratamiento para hacer una vida normal, el grave, que ya le perjudica para hacer las cositas normales y tiene que estar continuamente con tratamiento, y el estatus asmático, que son los cuadros muy graves que después veremos, que hay que actuar muy, muy rápidamente porque no se puede morir una persona y de eso se mueren, claro. Cualquier persona que padezca asma, aunque sea de forma leve, en un momento determinado puede tener una crisis grave. Sí, una persona asmática nunca sabes, a lo mejor hay personas que llevan muchos años con el asma y es leve, una tosecilla cuando llega la primavera, o un poquito de apretadero en el pecho, pero hace su vida normal, pero hay personas, porque además el asma es muy curioso, una forma de identificar si una persona tiene asma o no, porque se puede hacer un poquito de bronquitis, puede hacer, bueno, hombre, el asma lo diagnostica el médico, pero hay sospechas, se puede sospechar, y es que el asma varía mucho, es característico que la intensidad del asma varía hasta el mismo día. Es decir, que al menos por la mañana está más o menos bien y al rato está ahogándose. O con todo ya. Eso hasta en un mismo día. Es muy característico de madrugada, además, muy característico. Y de noche mucho más. Y de noche aumenta los cuadros. Pero es que de un día a otro. Al menos hoy está bien y mañana está regular. Y ahora se tira una semana bien o un mes bien y después. Y además no tiene fiebre. No tiene otro trastorno, diferencia que hay, por ejemplo, con una bronquitis. En la bronquitis aguda, y el asma, salvo que no tenga asociada una bronquitis, pero el asma es seca, tú no expectoras. Es decir, que apenas, normalmente es ahogo y pito y tos, pero mientras que en la bronquitis hay expectoración, suele haber fiebre, y también hay pitos y puede haber los otros síntomas del asma, pero sobre todo la expectoración y la fiebre. Más o menos, es típico más de la bronquitis aguda y también de la crónica. ¿Qué diferencia hay? En que la bronquitis aguda suele durar 10 días, un par de semanas y se va mejorando. En el asma no, el asma un día está bien, de un día para otro, no sé, en un bronquítico agudo no se cura de un día para otro. Mientras que el asma hoy está bien, después está mal, al rato está bien y se le quitan todos los síntomas. Sí, es decir, ya es una característica. Y en el asma y en la bronquitis crónica, en la mayoría de ellos, 9 de cada 10 son fumadores antiguos. Y llevan ya mucho tiempo con todo, con expectoración, a veces con fiebre, entonces también puede tener pitos como en el asma y demás. Entonces esa es la diferencia, que mientras en el asma es todo algo, el otro también es expectoración y fiebre, normalmente. Y lleva mucho tiempo y no varía, el bronquítico crónico no amanece bien y a rato está mal, sino que eso lleva una temporada siempre igual. El bronquítico crónico no está hoy con fiebre, y mañana está sin fiebre y bueno, no, bronquítico tarda unos días, mientras que en el asma es muy variable. Así que una reacción exagerada de los bronquios ante un estímulo que se desencadena, ¿por qué? Porque hay diferentes causas, ¿no? Sí, hay una causa predisponente, a veces es herencia familiar, una herencia, entre comillas, en el sentido de que no hace falta que sea asmático, sino una predisposición. Hay algunos genes que entran en contacto con pólenes, con ambiente irritante, la polución atmosférica, simplemente con el cambio de temperatura del aire, es decir, o con la humedad, ya te irrita los bronquios. Cualquier persona le puede irritar la sequedad, ¿no? Pero te hace un poquillo, ¿cómo? Pero estas personas que se ahogan, es decir, es exagerado, ¿no?, la reacción. Una infección por virus, por ejemplo, un resfriado, una sinusitis, una bronquitis por virus, especialmente en los niños en las guarderías, en la bronquiolitis muy frecuente, pues en los niños que es. Tengamos presente que 1 de cada 10 niños es asmático, 1 de cada 10. Es decir, que en una clase donde hay 20 niños, hay 2 asmáticos. Lo que pasa que a lo mejor es una asma leve, que es una tosecilla, esto es un resfriado, esto y por temporada, pero si se hicieran pruebas, 1 de cada 10 es asmático. Es la etapa donde más se afecta, ¿no? En la infancia, ¿no? Sí, porque además son niños, los niños en general son muy sensibles y los bronquios reaccionan muy rápido ante estas agresiones, se defienden muy rápido. Y la mitad de los casos de los niños se da antes de los 10 años, niños más bien pequeñitos. Aunque el asma puede aparecer en personas adultas, ¿eh? Personas con 50, 60, 70 años que nunca han tenido asma y empiezan a ahogarse con asma, y ni son fumadores ni nada, y le hacen las pruebas y han desarrollado con el paso del año un asma. Una hipersensibilidad, una gran sensibilidad a la contaminación atmosférica, al humo del tabaco del marido o de la mujer, a los tóxicos de la ama de casa o de los amos de casa, ¿no? De los productos que hay, de la lejía y de todas esas cosas. Y con el paso del año puede aparecer un asma en personas que siempre han estado más o menos bien de vía respiratoria. Otras veces son simplemente, entre comillas, los alimentos. Los alimentos, la leche, los huevos, la fresa, el pescado, los tomates, los frutos secos, en personas sensibles pueden dar cuadros de asma. Otro ataque de asma. Y una cosa muy curiosa, el reflujo gastroesofágico, que hemos comentado a otras veces. La hernia de hiato, la hernia de estómago, hace que parte del jugo del estómago, que es muy ácido, pues, o los gases de este, con ese ácido, pues suban hacia arriba, hacia la boca, y se metan hacia los bronquios, y lo irritan. Y entonces, pues, se diagnostica, pues, bronquitis, una bronquitis, tal, tal. Y lo que tiene realmente es un asma originado por esta hernia de hiato. Y mientras no le curemos la hernia de hiato, no se le va a quitar el asma. Ya le podemos dar lo que queramos, se aliviará lo que quiera. Pero entonces, ante todo asmático, hay que descartar que tenga también una hernia de hiato, que sea el que le desencadena el cuadro. O el tabaco, por ejemplo, puede favorecer los síntomas del asma, como irritante. Ya hemos dicho, hasta los cambios psicológicos. Es decir, personas con una emoción fuerte puede tener una crisis asmática, porque ante una emoción fuerte a veces nuestro cuerpo libera una serie de sustancias y pueden sufrir una especie de shock. Exactamente. Y entonces está visto que el riesgo de muerte por asma es mayor en las personas ansiosas o depresivas. Hay mayor riesgo. Ciertas profesiones, por ejemplo, los veterinarios que andan con caballo, la piel del caballo sueltan algunas sustancias que son irritantes, las personas de campo, los campesinos, por las aves de corral, los polvos de los cereales, el personal sanitario por los guantes de goma, los guantes de látex, los pintores con la resina, en fin, y hasta los medicamentos. Un medicamento te puede dar un ataque de asma. Por ejemplo, la aspirina o el ibuprofeno, es decir, antiinflamatorios. Unas sustancias que se emplean para unos medicamentos que son los bloqueadores beta, que se llaman, que se utilizan para la tensión, para las enfermedades del corazón, para el glaucoma, es decir, para la tensión alta del ojo, también algunas vacunas, algunos antibióticos, algunos anestésicos y hasta la regla. La regla en las mujeres, la menstruación, se ha visto que una de cada tres mujeres asmáticas aumenta los síntomas de asma durante la regla, es decir, porque hay unos cambios hormonales. Y hasta en el embarazo, se ha visto que durante el embarazo unas mujeres pueden empeorar su asma, otras quedan igual y otras pueden mejorar. Es decir, que estos cambios hormonales que hay durante el embarazo afectan también a cómo reacciona el cuerpo. Ya digo, pues, en este caso del embarazo puede o mejorar o quedarse igual o empeorar. Puede ocurrir cualquier cosa de ellas. Uh-huh. Fíjate lo complejo que es a la hora de prevenir o de tratar el asma, que hay que tener en cuenta muchos factores, que cada cual lo analice. Bueno, yo le recomiendo que este programa, a quien esté afecto de asma, son muchas palabras y muy rápidas las que hablamos aquí, no se pueden retener todas, que lo escuchen otra vez. Y si no, pues, yo qué sé, todo esto yo ahora mismo lo estoy leyendo y es del libro que escribí, hola doctor Carrión, doctor que puedo hacer, perdón, el otro era la página web, que en la biblioteca lo pueden consultar. Y todo esto, porque claro, de memoria no lo pueden, bueno, quien tenga el libro pues lo lee y ya está, y pueden saber todos estos factores y todo lo que estamos hablando aquí, porque es muy importante por la gran frecuencia, no solamente que lo padezca uno, sino que puede padecer tu hijo o marido o algún familiar, algún allegado, y son cosas que es muy frecuente y que es bueno conocer muy bien. Nos decían, ¿no?, que uno de cada 10 niños padece asma en nuestro país y uno de cada 15 adultos o una de cada 15 personas en nuestro país pues también lo padece, ¿no? Bueno, pues eso sobre el asma que, aunque sea muy característico, ¿no?, los pitos es algo que se identifica muy rápidamente, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad respiratoria y pitos, ¿no? Bueno, hemos comentado que los síntomas del asma pueden ser leves, entonces solamente un poquillo de tos seca, es decir, tengo carraspera, tengo como un poquito de faringitis, y dicen, pues, al menos asma, es un asma persistente que de vez en cuando aparece esa tosecilla. Se llama asma persistente, ¿no? Y a veces es un apretadero en el pecho, una opresión en el pecho, tengo un apretadero, pero en fin, yo me encuentro bien, hombre, que no es un infarto ni imagina, no, yo estoy bien, yo no he hecho esfuerzo, sino que de vez en cuando cambia el tiempo, cuando llega la primavera, cuando llega el otoño, los cambios de tiempo, pues simplemente seguramente he hecho un asma leve. Pero en otras ocasiones lo que hay es un ataque de asma. Después de haberse hecho un ejercicio físico intenso, porque es otra de las cosas, el hacer ejercicio físico intenso, por ejemplo, correr, en algunas personas, sin que haya pony, sin que haya polvo, el mismo ejercicio o un esfuerzo grande le provoca ataque de asma. Esto no hay que tenerlo mucho muy presente en los niños. Por eso los maestros deben estar informados cuando un niño tiene asma, porque en la gimnasia, correr en el juego, es muy importante. Pero mucho ojo porque se levanta polvo o el niño simplemente por hacer una carrera puede tener un ataque de asma. Entonces estos niños deben estar más o menos vigilados por si en su caso aparece el ataque de asma, darle el spray o la medicación que le haya mandado el médico. Lo que no quita que incluso hay deportistas de los más importantes en la historia de, por ejemplo, de nuestro país, que son asmáticos, han sido asmáticos. Totalmente, sí, que el ejercicio es fundamental, pero hay que estar prevenido. Ese lleva siempre su spray a cuesta o la medicación de rescate que se llama, lleva en la cuesta, la que te haya mandado al médico, porque puede ser una vida completamente normal. Pero claro, si uno es corredor, por ejemplo, lo que no puede es en medio de un parque, en época de floración, o donde hay mucho polen o mucho hongo en época húmeda, porque te va a dar un ataque. Y si vas en coche, cierra la ventanilla, por muy deportista que sea. Simplemente tomar ciertas precauciones y ya está, y no olvidarlas. Por ejemplo, muchas veces da un ataque de asma, además de al ejercicio físico, cuando se pone al frío. Un día estos de invierno sale uno de casa, el frío te irrita los bronquios y como reacciona de forma exagerada, ¡pum!, te da el ataque de asma. Barrer se levanta polvillo y puede haber heces de cucaracha o puede haber ácaros, puede haber, en fin, cualquier cosa de algún piel de alguna mascota en la casa y entonces pues te puede producir ataque de asma o bregar con gallina, con pájaros, quien tenga estos animales, quien tenga un sótano, pues a lo mejor entra al sótano y está húmedo y hay hongos, o está tomando medicina para el reuma o como antiinflamatorio, puede dar ataque de asma. Entonces lo que aparece en estos ataques de asma es dificultad, por supuesto, para respirar de forma brusca, de pronto. De pronto empieza a ahogarte, que no es como estas cosas, bronquitis, que poco a poco lleva 2 o 3 días. No, aquí de pronto te da el ataque, la tos seca, los pitos, es muy típico, que claro, el aire cuando pasa por un tubo estrecho silba, están los instrumentos musicales, ¿no? Pues igual, esto silba, y no hay fiebre, y los síntomas son más frecuentes por la noche, como ha dicho Juan Carlos, también por un mecanismo en el que los bronquios son más sensibles por la noche, el sistema vagal que se llama, y hace que los bronquios se contraigan, y si además están inflamados, pues es más frecuente por la noche. Sí. La mayoría del ataque dura un poco tiempo y normalmente el paciente se recupera completamente. No es así, por ejemplo, la bronquitis, que no se recupera completamente en poco tiempo, sino que eso tarda unos cuantos días, 2 o 3 semanas en el asma. Bien, y si en el caso de que el ataque sea muy intenso, pues ya puede durar varios días o semanas. Y también hay veces que el asma puede agravarse. Puede una cosa que normalmente no suele ser grave, pero hay veces que sí es grave y hay que conocer los síntomas, ¿eh?, para tomar las medidas oportunas. En ese sentido, síntomas que conducen a que la dificultad es tan grande que corre peligro a la vida, ¿no? Sí, es decir, hay los síntomas que indican que el asma, yo tengo, pero esto se está agravando, esto no es el asma, en fin, más o menos que se tolera, ¿no? Y son, por ejemplo, gran dificultad para respirar y para hablar. Cuando no puedes ni hablar. Es decir, te cuesta trabajo hablar porque te falta el aire. No puedes salir el aire, entonces no puedes hablar. Además, las manos, cuando ya las digo, la cosa está muy seria, se ponen azuladas. O los labios. Los niños, oye, que niño está poniendo moradito, como se dice, ¿no? Además, las respiraciones aumentan. Está como jadeando, como cuando uno hace una carrera sin haber corrido, le falta el aire y respira rápidamente y el pulso va muy rápido. Además, ya en casos más serios todavía, se pone hasta en sudor frío. En fin, que cuando uno está con sudor frío y mal cuerpo, la cosa está. Y los niños hasta las costillas se le marcan. Le cuesta tanto trabajo respirar que las costillitas se le marcan, se le ven las costillitas. Y ya, cuando está puesto mucho más grave del todo, ya cuando es gravísimo, es cuando ya los pitos desaparecen o disminuyen. Es decir, el niño tenía un piterío enorme. Y ya cada vez tiene menos pito, pero cada vez la cara más descompuesta, sudor, y es que ya es que ni siquiera entra aire para producir pito. Es decir, es tan grave que ya ni entra el aire para producir pito. Es decir, que un ataque asmático donde se va descomponiendo la cara, sudor frío, azuladillo, y encima ya no hay pito, o muy poquitos pitos, eso es gravísimo y hay que tomar medidas, ¿eh? Hablábamos anteriormente, ¿no?, de la clasificación además del asma según su gravedad. Y para el diagnóstico, en cualquier caso, hablamos antes de síntomas, ¿cómo se diagnostica el asma? La sospecha, como en todas las enfermedades, la sospecha de asma, para quien no es médico, o para el médico también, son los síntomas, ¿eh? Y si estás expuesto, en fin, como ya con lo que te cuenta el paciente, y después con lo que tú exploras, escuchando los pitos con el fonendoscopio y demás, ya tú sospechas, este hombre es más seguro que tenga asma. De todas maneras, hay que comprobarlo. Se le puede hacer un análisis de sangre, donde se ve unos anticuerpos, la inmunoglobulina E, que aparece en los casos de alergia. La radiografía es normal, salvo que tenga una complicación, pero la radiografía está, el pecho no tiene, hay cosas raras, ¿no? De una mancha que puede decir, no, las radiografías son normales, y después se hacen las pruebas en la piel, las pruebas cutáneas, para ver a qué sustancia es alérgico. Se le hace a las sustancias más frecuentes en esa zona, y además, si ya el paciente te indica que sospecha de alguna cosa, pues ya también el médico se orienta, ¿no? En qué trabaja, le preguntan en qué trabaja, cuál es, dónde vive, para ver más o menos las cosas, porque claro, pruebas y puede haber millones, no te van a hacer millones de pruebas, entonces se hacen a las más frecuentes y a las que sospecha. Y después, para ver cómo están de intenso el asma, para ver realmente la gravedad, pues hay pruebas como son la espirometría, que es soplar, para ver el esfuerzo que te supone el soplar. Te pueden dar también una sustancia llamada metacolina para ver cómo reaccionan los bronquios. Y también el flujómetro. El flujómetro, que es un aparatito muy sencillo, en donde la persona o el niño sopla, va soplando, lo puede llevar en su casa, y ahí va notando la fuerza que tiene el aire que echa. Y eso lo va notando, y entonces pues ya el médico le ha dado unas pautas en las cuales dice, mira, cuando llegue aquí es que esto está grave. Tienes que tomarte esto. Si llega aquí, no tiene mayor importancia. Si aparece esto, llámame por teléfono. Si aparece esto, llama al 112, que es muy grave, y échate el spray. En fin, ya según lo que aparezca en las anotaciones que tú vas tomando de soplar en ese aparatito que tú llevas, pues ya tú puedes saber también qué actuar, cómo actuar en ese momento que te da un ataque de asma y no sabes si tomas esta medicina que te mandó o la otra, pues a lo mejor te varía para momentos. Porque digo, hay veces que lo pasa muy mal y a veces que es muy grave. Pues en ese sentido, si te parece, vamos con el tratamiento. El tratamiento que suele ir en esas dos vías, ¿no?, que comentaba. A lo mejor un tratamiento de fondo para prevenir y uno que se denomina, ¿no?, se suele denominar de rescate, ¿no?, en ese momento de crisis, ¿no? Efectivamente. Lo primero, como en todas las enfermedades, es evitar las causas que pueden originar el ataque de asma. Entonces, si una persona es alérgico a los frutos secos o a un medicamento o al polvo de la casa, pues diciendo usted, no barra, sino pase la fregona que está húmeda y así no se levanta el polvo, no tome este tipo de medicamento para la inflamación, en fin, no vaya por el bosque, póngase esto para el polen, estas vacunas, porque aparte de la prevención, hay después lo que se llaman también las vacunas, que son sustancias para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a esas sustancias extrañas y no te den esa reacción. También, por supuesto, evitar el contacto con personas que tengan infecciones respiratorias, un catarro, una gripe, porque a lo mejor es alérgico a esos virus, y esos virus son los que están provocando que se desencadene el ataque de asma. El tabaco, el frío, en fin, todas las cosas que aquello que podamos sospechar que nos pueden producir ataque de asma. Por supuesto, vacunarse contra la gripe, porque la gripe te puede desencadenar cuadros de asma, y las medidas contra los ácaros domésticos, como pueden ser evitar los juguetes de peluche, cubrir los colchones y almohadas con fundas impermeables, quitar las cortinas, las moquetas, las alfombras, las almohadas y los colchones de lana, utilizar sustancia para matar los ácaros, no practicar deporte al aire libre durante la polinización, viajar con la ventanilla del coche cerrada, usar mascarilla para el polen. En fin, todo esto es muy importante tenerlo presente para evitar estos ataques de asma, y no abandonar nunca la medicación que nos haya indicado el médico como preventivo. Y simplemente para finalizar con lo que es el asma, ¿cómo afrontar una crisis asmática? Muy importante, porque aquí una persona se puede jugar la vida. Efectivamente, si un asmático empieza a notar algo de ahogo, debe utilizar el spray, el inhalador, que su médico le haya mandado para esta circunstancia. Dice, mira, esto cuando te no tome ahogo, hay muchos tipos, es decir, que a todo el mundo no le va bien lo mismo, hay quien le da mucho nerviosismo, por ejemplo, el Ventolin, otra cosa. Entonces, este spray que yo te mando, cuando te empiezan a notar los síntomas, te lo echas y punto. El efecto es casi inmediato. Si no mejora antes de los 20 minutos, o no, o se le ha olvidado el inhalador o se le ha gastado, o aparece alguno de los síntomas que hemos dicho que son graves, es decir, que no puede hablar, que te falta el aire y no puede respirar, llamar rápidamente al 112, al teléfono 112, el teléfono de emergencia, y explicarle lo que ocurre. Y mientras tanto llega la ambulancia o el, en fin, el equipo de sanitario, estar sentado sin ropa que te vaya a apretar, que te dificulte la respiración, y lo más relajado posible para evitar esa ansiedad que puede desencadenar el agarramiento, o si respiras muy rápido, demasiado rápido, que vaya a entrar más polen o vaya a respirar sustancias tóxicas. Pero muy importante que el asmático siempre debe llevar consigo el spray que su médico le ha prescrito para caso urgente y comprobar que tiene carga. Si tiene duda, pues lleva uno entero y el otro medio vacío, en fin. Pero eso siempre es fundamental, porque te puede evitar muchos problemas y hasta te puede salvar la vida. Los padres, por cierto, deben informar a los profesores cuando se trata de cribas asmáticos, para, bueno, saber también cómo actuar y llevar su inhalador, además, ¿no? Efectivamente. Es decir, que los maestros deben estar informados de que es asmático, porque ellos ya tienen instrucciones de cómo actuar, y el niño, fundamental que siempre lo lleve en su bolsillito, en su macutito, los sprays. Si tiene dudas, digo, lleva uno siempre lleno y el otro de uso, ¿no? Y decir que el niño puede hacer deporte siempre, ahora bien, con moderación y siguiendo a rajatabla las indicaciones del médico para evitar el agravamiento o que vaya a desencadenar. Nunca hacer deporte alguno sin asegurarse de que tiene el inhalador a mano y que está cargado. Pues nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar sin tiempo prácticamente para las preguntas. Y hay un par de ellas que tienen que ver con la hipertensión, que hablábamos anteriormente. Hipertensión y hipotensión sería tensión baja, Antonio. Hipo es baja, hiper es alta. Pues hay una de cada, en ese sentido, ahora lo veremos. Pero decíamos que una de las preguntas previstas hoy tiene que ver con la lipotimia. ¿Qué hacer, Antonio, ante la lipotimia? La lipotimia es una pérdida de conocimiento producida por una bajada de tensión momentánea. Ha tenido un desmayo, y que al momento está recuperado. Para que podamos decir lipotimia, tiene que recuperarse antes de un minuto. Y respirar, por supuesto. Es decir, una persona que pierde el conocimiento respira normalmente y ay, que me desmaya. Hay veces que se dan cuenta, otras que del tirón, pero vemos que tiene buen color, que respira, simplemente que ha perdido el conocimiento y que se recupera antes de 2 minutos. Eso es una lipotimia. Ante estos casos, personas que respira, que no se ha dado golpe, sino simplemente que a lo mejor no la conocemos, o al menos la conocemos, que ella le dan con el calor, lleva mucho tiempo de pie o no ha desayunado, pues bien, en estos casos una persona que está, se le ayuda, si vemos que se va a caer porque lo dice, que me estoy mareando, se le ayuda a tumbarla en el suelo y con mucho cuidado se le levantan los pies unos 45 grados, es decir, no arriba del todo, sino intermedio, y al cabo de antes de un minuto se ha puesto mejor. Ay, ¿qué me ha pasado? Uf, ya estoy mejor. Pero no dejarla levantarse, dejarla acostadita durante unos 5 minutos para que se termine de reponer. Eso es una lipotimia. Si dura más de un minuto, hay que llamar, bueno, siempre que respire, y decir, una persona que respira, que está desmayado, pero que dura más de un minuto y no se pone mejor ni se recupera, llamar al 112. Mire usted, señor o señora que se ha desmayado, respira, no se ha dado golpe, si no lo hemos visto, pero que lleva ya más de un minuto, lleva un minuto y no se recupera. Entonces, ya seguirán las instrucciones para esta persona que respira y que no se ha dado golpe ni nada, es ponerla de costado por si le viene un vómito y espera que llegue la ambulancia y que vea a ver si una bajada de azúcar o qué es lo que es, ¿no? Si la persona se recupera, antes de un minuto, pues se le sienta, se le tiene, ya digo, un ratito, unos 5 minutos, todavía no te levantes, tranquila, se recupera, entonces sí se le puede dar algo de beber. Cuando ya está consciente, ya está normal, ya estoy bien, le da una bebida azucarada, Coca-Cola o algo con azúcar, un zumo con azúcar, por si hay una bajada de azúcar, pero nunca dar nada de beber, ni de comer, ni medicamento, ni nada, a una persona que ha perdido conocimiento o que está tonta, o bueno, tonta me refiero que está obnubilada, que se llama, ¿no? Porque se puede atorar. Entonces, cuando ya está más o menos, yo ya estoy casi bien, entonces ya se le puede dar sentada, nunca acostada, sentada, pues se le puede dar algo dulce para tomar. Ahora sí, nos quedamos con esas preguntas de los oyentes que tienen que ver con la tensión arterial. Un oyente dice que adolece, ¿no?, de tensión baja, quiere saber qué consecuencias tiene y qué hacer para subirla. Pues, en este caso es lo que estamos hablando de la hipotimia. Si pierde el conocimiento, si no pierde el conocimiento, sino son personas que son de tensión baja, de toda la vida. Entonces, la alimentación mediterránea. tu zumito de naranja por la mañana, si quieres con un poquito de azúcar, porque siempre la viene un poquito bien, aunque no se recomienda hoy día el azúcar, parece que está proscrita, pero en fin, no pasa nada por tomar un poquito de zumo con azúcar, y por la mañana, y estar bien alimentado, es decir, desayunar todos los días, evitar estar al sol, porque muchas veces son personas que además de tener la tensión baja, a lo mejor trabajan al sol porque es de albañil o porque tiene que trabajar en la calle o le gusta senderismo, cuidado, ponerse un sombrero para que el sol, el calor, te hace bajar más todavía la tensión, y si nota que se va a marear, pues ella, sin que nadie tenga que ayudarle, sin estar sola, se acuesta, se tumba, si es posible poner los pies encima de una silla, boca arriba, y dice, mira, que es que yo suelo marearme, soy de tensión baja y no me pasa nada, sino simplemente voy a estar aquí un poquito, y se tumba ella sola sin que tenga lugar a perder conocimiento y se dé un golpe, se rompa un brazo, se dé un golpe en la cabeza. Uh-huh. Y lo contrario, una persona nos explica su caso, dice, tiene 31 años esta persona, hace 2 años me diagnosticaron hipertensión, mi padre es hipertenso, dice que lo suyo le han dicho que es emocional, puesto que esto empezó a raíz de una muerte familiar. Su caso es que tiene tratamiento, pero entrando la primavera, aunque siga su tratamiento, a veces se pone por las nubes, la mínima casi siempre, la que se pone muy alta. Lo nota porque se pone muy estresada, más estresada. Mi pregunta es, ¿cómo puedo controlar esto? Porque mi tratamiento lo sigo y, sin embargo, cuando tiene que subir, sube a pesar de tomarme mi pastilla. Hay dos cosas. Una, bueno, no conozco totalmente el caso este, pero primero, no sé si fuma. Si fuma, por supuesto, no esta persona, sino todos los hipertensos. En general, todo el mundo. Pero en este caso, los hipertensos, la persona que tiene la tensión alta, tabaco fuera, ni él ni los que están alrededor, porque la nicotina, además de la adicción, es decir, que te hace adicto, tiene la potencia de que cierra los vasos sanguíneos y sube la tensión. Eso hace la nicotina. Fuera tabaco, fuera atmósferas que sean contaminantes, también puede tener este efecto. Y la sal, hemos dicho, nada de sal en la mesa, lo mínimo en las comidas para que le den un poquito de sabor a las comidas y mantenerse con un estado de ánimo o de humor adecuado. Fuera estrés. Es que yo tengo la vida que me da estrés. Vaya usted a pilates, vaya usted a yoga o haga técnica con un psicólogo de relajación, porque eso sube mucho la presión. Entonces, sabe dominar los problemas diarios que todos tenemos todos los días y hace ejercicio. No corre para la maratón, pero ejercicio suave, andar, pilates, yoga, un ejercicio suave, el baile suave, porque todo esto te hace que desaparezca o disminuya el estrés y evita las complicaciones. Si fuera estrés, fuera sal, tabaco y el café, moderado, hace posible, sin, no es que suba mucho la tensión, pero hace posible descafeinado, por ejemplo. Mm-hmm. Una persona que nos da sus datos para ver si eso es normal. Dice, persona de 44 años, con tensión de 13,5 y 9, con 97 pulsaciones. ¿Es normal? Está en el borde. Es decir, podemos decir que está normal, pero que está en el borde. Es decir, todavía no es tensión, pero el 9 está en el borde. Simplemente lo mismo que hemos dicho antes. Evitar tabaco si fuma, evitar la sal en la mesa, la mínima sal posible en las comidas para darle sabor, ejercicio y fuera estrés. Es decir, amueblar la mente, sabe que en la vida los problemas gordos son pocos, en fin, son pocos, a veces son, por ejemplo, una defunción, un fallecimiento familiar o una catástrofe de sacar viendo la casa, pero en fin, la mayoría son pequeños problemas de todos los días, ¿no? Sabe dominarlo, sabe lo que es eso. Si no sabes, va a un psicólogo que te orienta, ¿eh? Y ya digo, el yoga, el pilates y el ejercicio físico moderado le van a ayudar muchísimo. Sí. Y no hace falta medicación para eso, normalmente. Y aunque estamos ya sin tiempo, pero aunque sea una pincelada, si no, pues nos centramos otro día en ello. Pero nos pregunta un oyente, quiere preguntarte qué es un quiste de Tarlov y cómo eliminarlo. Ahora mismo no me acuerdo, lo recuerdo, porque pero no es frecuente. Para la próxima semana lo comentaremos y diremos cómo se puede quitar. No, un quiste muy frecuente, así que de todas formas lo abordamos la semana próxima. Hoy hemos tratado este tema muy importante, la tensión, el asma y, en fin, que yo creo que esto es tan frecuente, bueno, y las pérdidas de tensión. Yo no quiero hacer propaganda de ningún tipo de mi libro, pero porque vamos, yo ahí no gano nada y lo he hecho gratuitamente, pero lo que sí recomiendo a todas las personas que tengan interés en estos temas, que ya digo, en la biblioteca o comprándolo en la librería, un regalo para el Día del Padre ahora, si quieren, y después lo leen él, porque ahí todas estas cosas que yo he explicado vienen ahí tal o más completo, y es de las mejores cosas que pueden hacer en su vida. tener una buena salud y disfrutar de la vida. Pues con ese mensaje, sin duda, nos vamos a quedar. Y para la persona que nos dejaba esta última cuestión, no se preocupe que la rescatamos para la próxima semana, para entrar en profundidad con ello. 5 minutos para la 1 del mediodía. Nos quedamos aquí agradeciendo, como siempre, la colaboración de los oyentes y al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Muchísimas gracias. Pues hasta el próximo día y feliz Día del Padre para todos los padres.